Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Aquí como todos los lunes a las 6 de la tarde desde radiocartón.com en el barrio chino de Guadalajara. Los saludamos felizmente, otro día vivos, con un poquito de lluvia en el centro de Guadalajara, lluvia deliciosa, aquí disfrutando un delicioso café de la Rueda Cartonera. Un saludo para Meche, la fan número uno de este programa. Un saludo para Sergio Fong, que hace posible que tengamos este programa aquí. Y les mando un saludo a Carlos Rodríguez, que es mi hermano, que nos está escuchando desde la Ciudad de México. También tenemos a Ulises Estrada Castañeda. Tenemos, dice Ulises, yo quiero, estaba viendo el video que estamos transmitiendo en vivo. Ulises, cuando gustes, la tienda está aquí en Prisciliano Sánchez 611, en el centro de Guadalajara, entre Pavo y Federalismo. Y Rosalena Rodríguez, hola, buen día, hola Rosalena, pues aquí los esperamos. Hoy vamos a platicar sobre la stevia. No es una planta mexicana, pero es muy utilizada en nuestro país, y vamos a hablar sobre la pasiflora y un poco sobre el círculo de diabéticos. Tenemos aquí al ingeniero Francisco Mesa Cuadros, que nos va a platicar sobre estos productos naturales y cómo podemos utilizarlos en el día a día para endulzar nuestros tés, café, comidas y demás. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Guillermo, por la invitación, y más a todos tus colaboradores que me dan la oportunidad de poder compartir cierta información, y más ahorita en estos momentos tan críticos que tenemos, que es un problema de salud. Y mira, dicen que de todos los males aparece algo bueno. Nosotros trabajamos con productos, pero todos vemos una cosa: ¿hacia dónde va ese producto? Ese producto va hacia un problema que tenemos de hace muchos años, de generaciones. Estamos hablando de la segunda, tercera generación que padece una enfermedad que se llama el diabetes. Partiendo de esa premisa, vimos ese problema que es el diabético, y como se ha estado tratando ese malestar en la sociedad, no vamos a decir, a señalar nada, pero sí es conveniente que empecemos a trabajar, porque en estos momentos ese problemita de salud que tenemos es el coronavirus. Nos ha dado la oportunidad de ver los números, porque toda la vida son números, la estadística, y nos dice que el la enfermedad diabetes es la segunda donde hay más fallecimientos, a partiendo primero lo del corazón, lo de la hipertensión, pero el diabético. Antes de que pasara esto de la pandemia del coronavirus, empezamos a trabajar y buscamos alternativas para los diabéticos. Y la primera fue cómo hacer una mejor calidad de vida para los diabéticos, y partimos de buscar qué era lo que podía ayudar. Y nos encontramos que en el Paraguay se genera una planta que ya ahorita la conocemos a nivel México, a nivel mundial, y se llama stevia. No es medicamento. Ok, para empezar, después de esta introducción, ¿qué es la stevia? ¿Cómo se cultiva? ¿Es un árbol? ¿Es un arbusto? ¿Qué condiciones de clima necesita? ¿Altitud? ¿Es de frío, es de calor, templado? ¿Se puede cultivar en Guadalajara? Bueno, ya fueron como 10 preguntas en una, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene? De Paraguay. ¿Cómo se cultiva la stevia? Mira, la planta fue descubierta, entre comillas, ¿no? Porque la planta siempre ha estado. La planta siempre ha estado, pues fue descubierta, y por regularmente hay muchos extranjeros que descubren lo que no vemos nosotros, los nativos. En el Paraguay es una planta que puede decir selvática, es tropical, está dentro de los trópicos, y cerca, estamos hablando en el paralelo 22 sur, que es Paraguay, y de ahí se propagó. Es una planta arbustiva, semiperenne, entre comillas, y se cultiva en zonas con clima y humedad muy bien definida. Por lo consiguiente, tenemos en México zonas pero muy agradables, como estoy hablando de la costa de Jalisco, la Huerta, estoy hablando de Veracruz, estoy hablando de Sinaloa, todavía hasta el Sinaloa, lo que es Sánchez Celis, es una población que está en Sinaloa, que es muy buena productora de stevia. La stevia es un arbustivo que se beneficia uno de las hojas, es donde hay mayor cantidad del producto endulzante. No es una medicina, es un sustituto natural que endulza todo aquello que lleva. Estoy hablando café, estoy hablando... Y no tiene problemas de calorías, como es el caso del azúcar tradicional, el azúcar de caña o el de remolacha y todo eso. Entonces, eso nos da, vuelvo a repetir el lema, por una mejor calidad de vida. Quiere decir que un señor, una persona que esté diabético, ya la diabetes la tenemos también hasta en los niños, puede tomar un café con sabor dulce, sin problemas, porque no te lleva, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa premisa, empezamos a trabajar con los círculos diabéticos. ¿Qué significa esto? Conocer realmente quién son diabéticos o qué prediabéticos y empezar a trabajar con ellos. Partiendo de eso, de que la gente tenga una mejor calidad de vida, empiezas a ver poco a poquito, los productos de herbolaria que sí se pueden aplicar al páncreas. O sea, que tiene sustancia, cierto tipo de plantas que sí van a ayudar al páncreas a regenerar ciertas células, las alfa, las beta, no metemos en problemas, que sí van a estimular la cuestión de insulina, porque el páncreas, lo sabemos técnicamente, es el que genera la insulina natural. Entonces, empezamos con eso. ¿Y alguna contraindicación de usar la stevia como un sustituto de azúcar o de miel? ¿Hay algo, hay alguna medición de que digan tanta cantidad en el día, porque si te pasas esa cantidad te puedes ir producir algún efecto secundario? Los efectos colaterales hasta ahorita, según la ciencia, no hay ningún efecto colateral, porque es un endulzante que no contiene ciertos productos. Partiendo de esa premisa, sí se puede argumentar de que tú en tus gelatinas, todo aquello que lleve azúcar, nosotros tenemos en el grupo de circos diabéticos, tenemos panes, tenemos gelatinas, tenemos chocolates, tenemos, ¿qué más quieres? Jugos, mermeladas, y tenemos el producto para endulzar. Es como el azúcar mascabada, son oscuras, pero todo lleva un proceso. No lleva químicos en todo el proceso para generar la stevia natural. Hay que ser bien claro, ¿sí? La stevia natural. Hay productos que son hojas deshidratadas nomás, por la cuestión de la conservación. Hay stevia secada y pulverizada, ¿sí? Que se venden en cápsulas. No hay, hasta ahorita, que nos diga la ciencia, que hay efectos colaterales. Bueno, me imagino que puede haber algún efecto colateral, como todo en exceso puede hacer daño, ¿no? Tiene que ser lo básico. Bueno, yo en lo particular, yo no tomo azúcar, ni en café, ni en tés, ni en tisanas, ni infusiones, nada de eso, ¿no? Inclusive el agua fresca es la fruta molida, nada más, o machacada, y ya. Pero sí hay mucha gente que sí procura lo dulce. Entonces, eso es a lo que me refería. O sea, me imagino que si consumes grandes cantidades te puede producir algún problema, ¿no? Yo creo que, mira, lo que tenemos el problema en México... voy a hablar de México porque vivo en México, ¿no? No te voy a hablar de los japoneses, no te voy a hablar de los chinos, porque tenemos culturas diferentes, costumbres, orden, disciplina diferentes, partiendo de esa premisa. Entonces, el equilibrio. No puedes convertirte en una persona que se va a los extremos, ¿no? Comer todos los días carnitas, pues que era problema, ¿no? Pues comer pescado todos los días, que era problemas. Comer, como yo estaba viendo un reportaje de unos leones que le daban pura carne de pollo y tuvieron problemas de falta de fierro, tuvieron desnutrición, fíjate, y estaban gordos, pero tenían desnutrición porque no se le estaba dando un balance. Así como estás tomando la stevia, también tienes que tener una dieta bastante rigurosa, fíjate, bastante rigurosa, que es que tengas orden y disciplina en tu alimentación, cosa pues, que nos falta mucho en México, y estoy hablando a título personal, no quiero señalar a nadie. Pero ¿Qué pasó con la fibra? ¿Qué pasó con la fibra del nopal? Y tú sabes que los nopales los puedes cultivar en tu casa sin problemas de agua, sin problemas de sustrato. Es una planta, pero tiene mucha fibra. Y eso, la fibra sirve para balancear, ¿qué? Los azúcares, los colesteroles en nuestro cuerpo. Entonces, a la par de endulzar tu vida con stevia, también tienes que checar tu nutrición. Pero tiene que estar balanceada, y es lo que no hacemos. No está pecado que me tome una coca, pero no tres cocas, cuatro cocas al día, porque entonces estoy rompiendo mi equilibrio. Mi cuerpo está capacitado para comer de todo, siempre y cuando no rebase mi capacidad de asimilar. De asimilar y desechar. Y desechar. Aguas. Asimilar, podemos asimilar muchas cosas, pero el desecho, después va a tener problemas con de qué. Los efectos colaterales es que yo tenga problemas con el riñón, con aquellos órganos que son los que purifican mi organismo. Partiendo de esa premisa, vuelvo a repetir, el círculo diabético va conformado no más de sugerirte que tomes stevia, endulzando, es un endulzante natural, sino también nutriólogos, también qué, psicólogos, ¿por qué? Pues muchos problemas son del cerebro de nosotros, muchos problemas son de nuestros hábitos colectivos. ¿Dónde puedes conseguir stevia natural? Sí puedes comprar el sobrecito, eso es donde quiera hay. Pero la stevia natural, el mercado no está todavía empapado de esos beneficios. Entonces, hacemos los circos diabéticos con un conjunto de profesionales. Tío, a lo que dices tú de dónde encuentras la natural. Yo la que conozco, o la primera que conocí, son sobrecitos, una marca comercial, y es blanca. Entonces, eso ya no es stevia natural, porque ya está refinada, trae químicos, trae un montón de cochinadas. Y yo conozco la stevia, la planta, por medio tuyo, ingeniero, la conocí y conocí las cápsulas que hacen, la deshidratan y todo demás. Entonces, ¿ahí tú qué recomiendas? De antemano está la recomendación, buscar lo natural 100%. Mira, para poderlo utilizar, porque si compramos lo que es comercial y que es blanco completamente, pues ya viene con un proceso químico, por más que esté extraído de una planta, ¿no? Mira, eso es la naturaleza comercial. Estoy hablando de la naturaleza del ser humano. El ser humano es tan propenso, pues tú hablas de la cuestión psicológica, y hasta no más en los humanos, sino también en los animales. Yo tengo unas perritas que se vuelven locas y les doy salchicha, porque tiene saborizantes, tiene cosas que no es lo mismo que un hígado cocido y puesto, y le hacen más cariño a la salchicha que al hígado. Son saborizantes. ¿Cuánta comida no comemos que tiene saborizantes? Simplemente el aroma. ¿Cuántas comidas no te vas por el aroma? Entonces, es parte del comercio, y eso no puedes negarlo. Estamos en un consumismo que se vale. Yo no estoy en contra de nada, ni soy dogmático de que no. Hoy estuve platicando, bueno, yo pura verdura, y dije, no, pues te vas a morir algún día de problemas, porque estás cargándole muchas cosas. Por eso nosotros trabajamos también con la herbolaria, porque una persona que se estresa demasiado, ¿qué tiene? Problemas colaterales. Yo tengo problemas colaterales por el estrés. Ah, entonces hay plantas que son desde la antigüedad. Por eso cuando hablas, las flores y los colores. Flores y colores de México. ¿Qué significa? Flores. Las flores en la medicina tradicional mexicana. Hay plantas, a ver, de Melatila, ¿de dónde viene? Bueno, pues para empezar está el primer documento que se hizo en Hispanoamérica o Latinoamérica, de Francisco Hernández, es de 1551 y habla de las plantas comestibles y medicinales de México. Es un documento sumamente enriquecedor. De 1551, donde aparece todo, desde la jícama, el chile, el jitomate, orquídeas y demás, ¿no? Y te voy a decir un detalle, ¿cuántas flores tenemos silvestres, tenemos en nuestro diario comer? Acuérdate que lo que comes es lo que recibes en tu organismo. Entonces tenemos la flor de calabaza, ¿pero qué tiene la flor de calabaza? Ah, ¿pero qué tiene la bugambilia que te sirve como expectorante, o sea, para los bronquios? Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a hablar ahorita, siguiendo de esta pausa comercial, no más. Es una pausa musical. Recuerden, este programa, pura música ranchera, pura música mexicana. Hoy, 20 de julio, en plena pandemia del COVID-19, algo histórico que estamos viviendo en todo el mundo. Recuerden sonreír siempre. También con una sonrisa puedes mentar madres. Así es que ustedes sonrían y recuerden voltear al lado cuando vamos caminando y podemos descubrir las maravillas que tenemos en nuestro México. Hoy estamos hablando con el ingeniero Cuadros, Mesa Cuadros, sobre la stevia, y vamos a hablar un poquito más al rato sobre la pasiflora y hablar de la herbolaria. Me imagino que la stevia entra en la herbolaria, y ver en Paraguay qué, cómo fue que la descubrieron. Eso se nos fue. ¿Quién empezó? Si ya era conocida desde épocas prehispánicas y demás. Entonces, pues bueno, vamos a empezar nuestra primera canción con Antonio Aguilar, El Corrido de los Pérez. Si hubieran tenido stevia, no se hubieran estado dulces y no se hubieran peleado. Regresamos en un momento. En 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde, murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones: yo también muero en la raya, no soy cría de correlones. Isidro Pérez le dijo: déjala ya por la paz, pues así nos convendría, sea por Dios, no digo más. Querida, de los Pérez, que aquí terminó su vida. Seguimos aquí en Flores y Colores de México desde radiocartón.com en el barrio chino de Guadalajara. Creo que me equivoqué con el cantante, no es Antonio Aguilar, pero bueno, no cantaba tan peor. Regresamos con el ingeniero Mesa Cuadros y vamos a hablar, primero, lo primero, es paraguaya la planta. Me imagino que ya la cultivaban desde épocas ancestrales. Tú me platicabas ahorita en el intermedio musical que cuando llegaron los españoles se dejó de usar. Y después con el tiempo llegó un gringo y fue el que la puso en circulación otra vez esta planta. ¿En qué año fue más o menos todo esto? No recuerdo ahorita, para ser honesto, qué año se empezó a trabajar comercialmente, porque eran cultivos autóctonos. Entonces ya comercialmente y así se hizo la cultura de la stevia en Japón, simplemente. Japón es uno de los consumidores más grandes de stevia. ¿Fue natural. Donde empezaron a cultivarla más fuertemente o en Estados Unidos? Consumirla. A consumirla. Consumirla. ¿Verdad? Los japoneses, te digo, pues son culturas diferentes, orden, disciplina. Partiendo de allí, nos vamos. Pero regresando al tema actual, es el momento histórico donde tenemos que voltear los ojos y las actividades, fíjate, las actividades, no más dar números estadísticos y dar número de ideas y dar, ¿cómo te decir?, la nota roja, entre comillas, ¿no? Pues eso de los muertos, del coronavirus. Si no, es actuar ya y hacerlo, pero con educación, porque cuando la gente empieza a tener conocimiento, y el conocimiento se da en base a la educación, empieza a saber que sí es conveniente trabajar con la herbolaria, pues, y más ahorita por los costos, ¿eh? Las medicinas se van a ir al cielo, las actividades económicas estamos llegando a una buena crisis. No, ingeniero, un paréntesis, está equivocado ahí. Los que se van al cielo somos nosotros, porque no vamos a poder comprar medicinas, más bien. Y más los que tienen diabetes y los que tienen hipertensión. Es cuando dicen, a ver, las personas que tienen alto riesgo para el COVID, fumadores, alcohólicos, hipertensos, diabéticos, dije, no, ya me quieren matar antes de empezar la pandemia. Pues sí, ¿verdad? Partiendo de ahí. Entonces, sí es necesario que empecemos una campaña, pero bastante fuerte, pero no más llevando la stevia, llevando también el conocimiento, la educación de todos los demás efectos, que es nutrición. Hay una pausa. Eso es sumamente importante, la educación. Yo lo he dicho casi cada programa, hay que reeducarnos otra vez. Regresar a ver lo que perdimos por la tecnología, por el consumismo, por demás, que dejamos de ver lo natural para irnos a los supermercados a comprar lo que nos vendieran y lo que les daba su gana. Aquí estamos hablando de educarnos otra vez en la herbolaria. La herbolaria, la palabra se ha puesto de moda cuando toda la vida la hemos tenido. Un dolor de estómago, hierbabuena. Lombrices, istafiate, o para espasmos estomacales. Dolor de cabeza, un té de laurel. Y así, ¿no? Entonces, estamos retomando otra vez lo que siempre hemos tenido en México, en nuestras raíces, desde épocas inmemoriales, que son consumir lo natural. Antes de seguir con todo esto, ¿dónde te podemos localizar? Teléfono, Facebook, domicilio, todos los datos que nos puedas dar. ¿Y qué oferta el ingeniero Mesa Cuadros, aparte de la stevia? Porque yo sé que tienes muchas cosas, desde huertos urbanos, huertos verticales, tlacuaches no. Todo eso, pues. Aquí siempre el programa, siempre sacamos chistes y chascarrillos que nadie me entiende, pero bueno, es que de repente me interesa tanto que no me quiero poner tan serio. Pero dinos dónde te localizamos, danos tus datos. Al final vamos a volver a dar tus datos. Pero dónde te localizamos y qué ofertas, aparte de la stevia y la pasiflora y demás. Mira, Memo, tú acabas de tocar un tema importante. La herbolaria siempre ha existido y mucho más en la antigüedad. Estoy hablando desde los indios. Ellos se curaban con hierbas. Y vamos a la colonia y vamos a bla, bla, bla, bla, bla. Y resulta que muchas plantas culinarias, yo te pregunto, ¿por qué le pones orégano al menudo? Porque es un digestivo. ¿Por qué le pones hierbabuena ¿Por qué el orégano, tomillo? ¿Por qué el clavo? A todas las comidas, y un dato estadístico dice que la India, que es un país de las especies, ya estamos hablando del cúrcuma, jengibre y muchas especies, como de las plantas culinarias, porque el clavo es una planta, a final de cuentas, es el país que tiene menos incidencia de cáncer de colon, por la cuestión de que tienen todos sus alimentos. Si vas a la cocina hindú, tiene muchos condimentos. Te vas, hubo guerras y hubo descubrimientos de América porque nos cerraron el paso de las especies que venían de la India y de China. Entonces, todos comemos herbolaria todos los días. El té de canela, el té, punto. El epazote en México. Muchas comidas son imposibles si no tienen epazote. El cilantro que amibas, fíjate. Y no sabemos por qué a los tacos de cabeza que venden en la calle le ponen cilantro, porque es al ceviche le ponen cilantro, porque es... Bueno, siempre y cuando esté bien lavado, si no nos vamos a llenar de amibas nosotros. Pero el cilantro trae desparasitante en sus componentes naturales. Él ya viene ya con ciertos... Mira, las plantas tienen componentes. La fresa tiene taninos. ¿Y qué? Las hojas. ¿Qué es el tanino? Tanino es una sustancia que sirve para qué. La diarrea. Oh. ¿Para que te dé o para quitártela? Para quitártela. Ah, okay. El epazote, ¿para qué sirve? Desinfectante. ¿Para quitarte las lombrices? Simplemente la semilla de la moringa tiene mucho flúor. ¿Y el flúor para qué sirve? Para purificar el agua. O sea, hay conocimiento no consciente. ¿Por qué le pones la cebolla? ¿Por qué le pones el ajo? Como si te pica un animal. Bueno, el ajo tiene antisépticos impresionantes. Ah, igual que ¿qué? La albahaca. La cebolla te hace que las grasas malas se conviertan en grasas buenas. Pues eso es conocimiento no consciente. Y lo que estamos haciendo ahorita en el circo de los diabéticos es que la gente esté consciente de lo que está comiendo. A ver, primero, porque no quiero que se me pasen tus datos. Tu teléfono. Mi teléfono... 33 31 84 57 71. El de la oficina no lo doy porque nunca estamos. Y ahorita, como está el coronavirus, la secretaria se fue a su casa. Muy bien. De allí, ¿y el círculo de diabéticos dónde se encuentra? El círculo de diabéticos, la central está en Villas de Guadalupe, en la zona popular, San Pablo 118. Ahorita está cerrado, porque no podemos hacer juntas. Nosotros nos vamos y trabajamos en base a reuniones. Se compró todo el material para hacer reuniones, pero ahorita no podemos hacer reuniones. ¿Ustedes venden las plantas? ¿Venden las cápsulas de stevia? ¿Venden? Bueno, yo sé que vendes la hoja de hierbabuena, de albahaca y demás, inclusive a restaurantes y demás. ¿Todo eso lo pueden encontrar? ¿Tienes servicio a domicilio, un punto de entrega en el centro de Guadalajara? Bueno, te ofrecemos aquí la tienda por si alguien gusta algún producto de lo que está ofertando el ingeniero Mesa Cuadros, que lo vengan a recoger aquí a Prisciliano Sánchez 611. Mira, primero nos tocó el problema de la gasolina y luego nos tocó el problema del coronavirus ahorita, ¿no? Y estamos trabajando igual que cualquier empresa. Somos empresa, ¿eh? No somos nada del gobierno, no somos obra social ni nada. Es una empresa, ¿por qué una empresa? Porque los cultivos de stevia los tenemos en la costa. Estoy hablando de Auckland, estoy hablando del Gruy, estoy hablando de la Huerta, Jalisco. Y el más fuerte está en la Huerta y es una población que se llama La Concha. Ahí hicimos alianzas estratégicas, yo soy socio de ese grupo, tengo hectáreas, es en La Concha, con la familia Jiménez. Esa familia Jiménez, su papá, el señor... Es una persona que le gusta trabajar y lo que hizo fue delegó sus responsabilidades, fíjate, a sus hijas, a las muchachas. ¿Sí? Entonces, pero aquí en Villas de Guadalupe, en San Pablo 118, tenemos el centro de distribución, ¿verdad? Y cualquier gente nos puede llamar, cualquier gente nos puede pedir por WhatsApp y por WhatsApp le podemos mandar WhatsApp, ¿cómo se dice? Por mensaje de texto o WhatsApp. WhatsApp, se puede mandar las imágenes y todo. El precio no está agresivo porque sabemos que es... tenemos varios productos para diferentes capacidades de compra. Muy bien. Vamos a mandarle un saludo a Margarita Vera Santos, Eden Noemí, Edgar Manuel Emanuel Díaz, Fer Bonilla, Carlos Rodríguez, Letivego Verplank, Ulises Estrada Castañeda, Dora Gutiérrez, Satsila Medina, Rosa Elena Rodríguez y Félix Romo, que nos pusieron aquí un me gusta en la página. Y es, bueno, seguimos, vamos a seguir ahorita con el ingeniero Mesa Cuadros, otro paréntesis musical. Ahora sigue el buenazo de buenazos, el Piporro, con el Taconazo, para que se alegren esta tarde fresca en Guadalajara. Y a todos los que nos están escuchando, un saludo, por cierto, a Valmer, que está escuchándonos desde Colombia, presidente de una asociación de orquídeas, un gran amigo que tuvimos aquí en Guadalajara de visita unos días, y a Gerardo Castiglione en Venezuela, experto en orquídeas y gran pintor también. Un saludo a todos ellos, a Omar Rocha, que está en la Ciudad de México. Y pues bueno, seguimos aquí en Flores y Colores de México, desde el barrio chino, en Guadalajara, desde radiocartón.com. ¡Ajúa! ¡Pásale al baile, pariente! No, porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? ¡Ah, pues aviéntese, aviéntese! Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Regresamos a Flores y Colores de México. Estamos hablando de la stevia, una planta, aunque no es mexicana, sí está muy arraigada últimamente en la cultura culinaria y de herbolaria y de endulzante en México. Y pues bueno, le mandamos también un saludo al maestro Beto, que nos está escuchando. Y una información, ¿cómo se lo puede decir? Un dato curioso de la stevia comercial que adquirimos en las tiendas en sobrecitos, a precios bastante caros, por cierto. Caro es comprar a sobreprecio. La stevia está mezclado con endulcorantes, si es correcto la palabra, endulcorantes, y si se fijan en los sobrecitos, tiene el menos del 10% de stevia natural. Entonces, no es stevia realmente lo que estamos consumiendo. Pero en este momento tenemos a una persona experta en stevia, que es el ingeniero Mesa Cuadros, que él sí tiene la stevia completamente natural. En su momento, en febrero, estuvieron el Club de Diabéticos y el ingeniero Mesa Cuadros participando en el Festival Flores y Colores de México en el Parque Metropolitano de Guadalajara. Y estuvieron ahí ofertando. Yo recuerdo que me regalaste unas cápsulas y me regalaste polvo, que realmente son las hojas hechas polvo para poderlas utilizar para endulzar agua, para que me diera cuenta que realmente estaba consumiendo, ¿no? Hicimos la prueba de una y otra cosa y sí se nota la diferencia. Platícanos cómo es el proceso, siembran, cortan, secan, muelen en metate, en molino, no sé, a mano, y cómo lo podemos adquirir. Bueno, estamos diciendo que puede ser un lugar de encuentro aquí la tienda de Flores y Colores de México en el centro de Guadalajara. Para los pedidos que quieran, se pueden entregar aquí en el centro. Mira, el cultivo lo tenemos en la parte tropical, en la parte caliente, en la parte de húmeda, que es en la zona de Auglán, del Grullo y de la Huerta. Ahí se cultiva, o sea, se pone la siembra, se trabaja por esqueje, la semilla es muy diferente, manejamos varias variedades. Y es más, una sola se nos dio. Tenemos coordinación con Chapingo, nos mandó unas plantas que no se nos dieron aquí por ciertas características y una variedad sí se dio bastante. ¿Para cultivar en Guadalajara tenemos bien adecuado el clima de Guadalajara sería mejor la humedad relativa de la costa? Hay que tener ética. Cada planta, dependiendo de las condiciones, es como se desarrolla. Sí, no podemos tener plantas de zona tropical en una zona fría, ni son plantas frías en una zona caliente. Entonces la stevia tiene condiciones muy bien definidas de humedad, de agua, de temperatura, de día sol, de bla, bla, bla, bla. Toda la cuestión agronómica y el lugar, estoy hablando que se da muy bien en los paralelos, en el caso del paralelo 22 Norte, que es en la parte de Sánchez L. y Sinaloa. No estamos dentro del trópico de Cáncer, Capricornio, son los trópicos, ¿no? Entonces, ahí en la huerta se da muy bien. Y ahí tenemos la potencia del cultivo. De ahí la procesamos, la deshidratamos, es deshidratación natural, luego la pasamos a la pulverización y ahí ya se trabaja en tipo polvo, tipo harina, pues a ese grado. Y ya se manda a las panificadoras, se manda a las mermeladas de frutas de la costa. Entonces, queremos que esto sea un círculo virtuoso donde se trabaje y generar riqueza en las zonas. Yo produzco, yo industrializo y yo vendo. O sea, volviendo al tema, no podemos cultivarla, no es adecuado el clima de Guadalajara para cultivarla aquí. Ni a una planta se te puede dar, pero no te puede dar el mismo rendimiento ni la misma sanidad de la planta cuando no está en su clima. Sí, porque el maestro Beto me está aquí por mensaje, me está pidiendo una planta de stevia. ¿Qué tan conveniente es? Yo se la vendo. Ah, muy bien. Yo se la vendo la planta de stevia, pero con las advertencias de aquí, si la planta crece en el trópico, crece 80 centímetros, aquí va a crecer 30 centímetros y va a florear. Pues, ¿qué florecer, es? Ingeniero. Florecer. Florear es de la reata de charrería. Nunca se me va a olvidar, fue lo primero que aprendí cuando llegué a la Asociación Jalisciense de Orquideología. Sí. Entonces, te digo, entonces ya para ver eso, sí tenemos que darle bastante auge para un producto que se llama la stevia, en producto natural, con bebidas, con mermelada, todo en base a la stevia. Y el punto de distribución en la zona central de Guadalajara, Memo va a dar el domicilio. Vamos a decir el mecanismo, nos detuvimos un poquito en la parte comercial, en la estrategia de comercialización, porque nosotros vamos más primero el ser humano, y el ser humano hay que, vuelvo a repetir, su conocimiento que sea consciente, que sepa lo que está consumiendo, porque tiene mucho conocimiento, pero a veces que son inconscientes las actividades que hacemos, en forma ya de hábito, y eso lo está creando problema. Entonces, el circo diabético se compone de muchas cosas, como el caso de Tepatitlán. Ahí vamos por la casa del diabético, después nos fuimos al circo diabético y terminamos con una clínica especializada en diabéticos para ver todos los factores que tiene que vivir un diabético. Estamos hablando de psicología, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de cómo hacer la comida, cómo obtener sus beneficios. Sí. Una cosa muy importante que sepan, me comentaba el ingeniero Mesa Cuadros, de la gente que está en el circo de diabéticos, que es esta empresa, no es un cultivador de stevia y ya, nada más. Participan médicos, psicólogos, productores. Mira, nosotros trabajamos con esta filosofía. yo produzco, yo industrializo y yo vendo. Sí, pero ¿quién conforma el círculo de diabéticos? ¿Quién? O sea, las personas que van ahí, una persona que tiene diabetes, ¿con quién se va a encontrar? ¿Un médico, un productor o un psicólogo o qué? O sea, ¿quiénes son los que conforman todo este grupo que lo hacen fuerte y lo y que tengan un respaldo? Mira, vuelvo a repetirte, para tratar con el ser humano tienes que encontrar muchos frentes que decir, ¿por qué esta persona está muy apegada a los dulces? Porque de chiquito lo hicieron, hay que desanclar a esa persona, la parte psicológica, la parte nutricional, no puedes romper un ciclo de comida cuando la gente está habituada. Esto es poco a poquito, ¿cómo le vas a enseñar a la persona a comer? Y ahí te va, por lo consiguiente te estoy diciendo, tiene que haber un nutriólogo, tiene que haber un chef, tiene que haber un médico general. O sea, todas esas personas te van a atender, te van a ayudar. Por eso es la clínica del diabético. Lo que pasa es que ya me conoces, Cuadros, como soy. Me gustan las respuestas concretas. Concretas. Nomás dime, sí, Guillermo. Tenemos nutriólogos, tenemos médicos, tenemos esto y esto y esto. Sí. Porque cada uno tiene un espacio o una rama que tiene que ver con el paciente. Entonces sí tenemos todo este respaldo. Sí, y te digo, estamos al aire en vivo, no me hagas enojar, por favor. Te lo quiero dar ya discernido con ejemplo, ¿no? Aquí más tenemos un compañero que está escuchando, que nos está acompañando en la cabina. Y se está riendo de nosotros. Y se está riendo de nosotros. Ahorita a ver quién, a ver cuál micrófono pesa más, no, ¿verdad? En la cabeza, yo no tengo poco. Sí, tiene que haber una parte integral. Entonces lo tienen. Sí. El círculo de diabéticos tiene una parte integral de personas que atienden cada área. De profesionistas. Tiene que haber la gente que te dé una receta en base a tu capacidad económica. No puedes pedirte que comas esto cuando tu capacidad económica no puede soportarla. Porque las dietas son carísimas, entre comillas. Pero cuando haces una dieta X, pero cuando haces una dieta adecuada, nadie te puede decir que no puedas tener nopales. Eso es la otra parte que vamos. Tú puedes producir muchas cosas. Es que es el primer programa que tenemos contigo, pero yo creo que tienes que regresar porque hay muchas cosas de qué hablar, porque empezamos a hablar de la stevia y el programa iba a circular alrededor de la stevia, pero no es lo único. No, o sea, no es lo único, no. O sea, hay muchísimas más cosas que nos pueden ayudar. Ahí te va. Ya con esto ya finiquitamos el punto de venta, va a ser aquí contigo el de la zona centro. Tenemos en diferentes partes del estado de Jalisco puntos de venta. Nada más que la pandemia nos está limitando porque no vamos a vender. Nosotros vamos primero a dar el factor humano, la capacitación a la gente que conozca qué es lo que tiene y cómo puede resolverlo. También dan cursos entonces sobre el consumo. Con capacitaciones. Perfecto. Primero se capacita a la gente para que sepa en qué lugar está. Y como nos partimos de una triada, que es el problema, diabéticos. Solución, stevia, entre comillas. ¿Quién lo hace? El círculo de diabéticos. Así trabajamos entre tres puntos, una triada. No trabajamos más, no vendemos más stevia, vendemos el proceso. Y la información. El proceso va la información, va la capacitación, va el seguimiento y va hasta ver resultados, que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y aparte, pues un diabético se puede ganar un centavito, pues, ayúdate que yo te ayudaré, dice, vende stevia, ayúdate. Un diabético puede vender stevia, puede ayudarse con su tratamiento, son tratamientos de comida. Entonces, partiendo de eso, ya quedamos en ese círculo. Eso es la cuestión de stevia. Luego nos vamos a la herbolaria. La herbolaria, la gente tiene que conocer muchísimas cosas para su beneficio. Y entre ellas, que hay plantas, fíjate, hay plantas que científicamente se ha demostrado que sí van a una parte que es esencial. ¿Cuál es? El páncreas. Ahí sucede todo el problema del páncreas. Y la diabetes, algunos científicos dicen que es un problema por la alimentación que nos generaron el consumismo, que son harinas, los carbohidratos. Nos manejamos más con carbohidratos que con frutas, por partiendo, es una teoría, ¿eh? Y los científicos lo están manejando. Entonces, partiendo de esa premisa, el problema que tenemos es el páncreas. Ahí se genera un detallito, porque ciertas células, no me meto a tanto tecnicismo, ¿no? Entonces, encontramos a nivel mundial una planta que se llama pasiflora, que tiene un componente que va y estimula unas partes del páncreas. Entonces, eso sí ya se va a tomar como una parte que va a ayudar, no como endulzante, sino una parte que va a ayudar a generar ciertos procesos en el páncreas que van a ayudar a qué, a que la gente tenga mayor capacidad para poder trabajar con carbohidratos, con grasas, bla, bla, bla, ¿no? Y hay otros, pues vamos a entrar ya con la pasiflora, que es una planta mundial, y que la granada china, la gulupa, hay un mundo de nombres que le pone la gente a la pasiflora, y es una planta muy abundante y muy rústica. Partiendo de ahí, luego nos vamos ya a la herbolaria, y para que la gente tenga fibra, ¿qué tiene que hacer? Cultivar sus plantas. Y en el cultivo de plantas vamos a entrar a lo que se llama, y más ahorita estamos, volvemos, dicen que todo gran problema da grandes soluciones, y eso se vio en Estados Unidos después de los años 30, 1930, cuando la gran recesión, vinieron muchos científicos, muchos inventores que generaron mucha, el carro de la Ford, nació en plena crisis. Te vamos a cobrar todos los anuncios, ¿eh? La Ford es el dueño, no es la marca. Henry Ford. Ese generó, se generaron muchos, pero muchos avances tecnológicos durante la crisis económica, financiera, social que hubo en Estados Unidos y aparte del mundial. Ahí nacieron muchos. Entonces, gracias a eso, ahorita ya tuvimos la crisis de salud, ya tenemos la crisis financiera, después se nos viene la crisis alimentaria. No, y tenemos una crisis que es una pandemia que nadie ve o pocos se dan cuenta, que es la música horrenda que hay actualmente, por cierto. Por eso con esto vamos a seguir con otra pequeña canción, otro corrido de caballos que pidió el ingeniero Mesa Cuadros. ¿Ah? Y es el Moro de Cumpas, que creo que... ¿Mandé? No, ¿no lo tienes con otro? Es con Antonio Aguilar también. Ok, pues que con Vicente Fernández, le vamos a poner con Antonio Aguilar, pero bueno. Y un saludo a Irat, de A Sangre Viva. Recuerden que Irat A Sangre y Sangre Viva sigue a las 7 de la tarde, después de Flores y Colores de México. Ya llegó el buen Irat. Bienvenido, buenas tardes. Y regresamos ahorita después de este corte comercial y recordando un poco otra vez al gran Guillermo Lares Lazarín, que ya nos dejó algunos días. Yo crecí con esta música en el Amanecer Ranchero y lo recuerdo mucho, un gran amigo. Los últimos 15 años tuve el placer de tener amistad con él y pues bueno, me lo recordé otra vez. Seguimos con la música. De marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumpas, muy bonito. Rafael Romero, cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumpas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Jesús Valenzuela, capaz. Ramírez, también Chendo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de paja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar. Y arriba de medio taste dejaba el moro pa' atrás. Leonardo Yáñez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de Cunha. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino en Guadalajara, Prisciliano Sánchez 611. Y estamos platicando ya en el último corte con el ingeniero Francisco Mesa Cuadros, agrónomo por parte de la Universidad de Guadalajara. Y estábamos hablando de la stevia y demás. Y nos tiene un regalito. Son 10 plantas de albahaca libres de pesticidas. Plantas cultivadas de forma orgánica. Para los primeros 10, ¿cuándo tendrías las plantas aquí, ingeniero? El viernes, para entregarlas viernes, sábado y domingo. Las primeras 10 personas que lleguen y hagan un comentario directo aquí con su servidor Guillermo Rodríguez, sobre el programa que tuvimos con el ingeniero Mesa Cuadros, me voy a dar cuenta si escucharon el programa. Recuerden que mañana ya está el podcast después de las 5 de la tarde para que lo escuchen, si no lo escuchan en vivo. Las primeras 10 personas que lleguen y me digan de qué se trató y los chistes malos que dije en este programa con el ingeniero Mesa Cuadros, no digas que sí, ingeniero, no acentúes mis chistes, se van a llevar una planta de albahaca regalo del ingeniero Mesa Cuadros y del programa Flores y Colores de México. Ingeniero, estamos hablando de... Se me fue la palabra, ¿cómo yo se llama? Yo te digo bien claro, ahí te va. De la fibra, que si no consumimos fibra, no, el cuerpo no va a aceptar adecuadamente la stevia u otras cosas, ¿no? Mira, el punto central es diabético, el problema. El problema nos da la solución, el endulzante, pero luego nos vamos, como te decía, es un círculo. Y un círculo da la vuelta a 360 grados. Cuando te hablo que hay profesionistas que están empapados en esto, un chef, un nutriólogo, un psicólogo, entonces tenemos que cerrar los productos. Y si estamos hablando de fibra, estamos hablando de que consuma más vegetales que carbohidratos, equilibrio. Entonces, no podemos pedir a la gente de bajos recursos que consuma ciertos tipos de vegetales cuando el problema económico está fuerte. Es como es una grosería. Por ejemplo, yo ayer fui al súper y el aguacate estaba a 73 pesos. ¿Cuándo tú? Y un kilo de pimiento morrón estaba en 70 y 68, depende del color, y es una grosería. ¿Cómo podemos hacer una dieta así, verdad? Pues no. Entonces, partiendo... Mira, por cierto, hay que regresar nuestros ojos a los tianguis, a nuestros mercados, a la gente más directa que produce las cosas. Mira, es parte del círculo, ¿no? Mira, cuando yo te hablo de yo soy productor, yo industrial, yo vendo, es brincarnos una parte que es muy buena, pero también nos crea un problema, que son los intermediarios, pero eso es otro tema que hay que tratar. Entonces, yo no hablo de problemas, yo hablo de soluciones, partiendo de esta premisa. Eso ¿sí? Me parece muy bueno. Porque hablar de problemas, me muero. Todos pueden hablar de problemas. Me muero. ¿Sí? Y estamos hablando de que visualizando lo que se nos viene, ya tenemos la salud, ya tenemos la economía, ya vamos a tener el problema alimentario y luego la crisis social. Entonces, para amortiguar un poquito la crisis social, tenemos que empezar a trabajar con el estómago de las gentes, porque las revoluciones siempre en todos los países han empezado en el estómago. Cuando la gente no tiene comida, se da un balazo mejor, o da balazos. Partiendo de ahí, entonces, ¿cuál es una de las soluciones? Que quede claro, para la alimentación en esta etapa de crisis, es de que las ciudades se conviertan en los aportadores de ¿qué? De vegetales. Estoy hablando de todo aquello que puede ser posible. Pero ¿cómo si no hay espacio? Hay mucha gente que vive en departamentos sumamente pequeños. Te voy a decir un detalle. Hay agrónomos de mi generación. Gremio, no, de mi gremio, para no, ajá, hablar. Y ciertos sector oficial. Bueno, es que cada año salen generaciones nuevas de agrónomos. Sí, sí, positivo. De agrónomos. ¿Cuántos años tienes de agrónomo? Mejor de antigüedad, ¿no? Salí en el 81. Soy ingeniero fitotecnista, medicamento vegetal, especialista en fertilización. Oh. ¿Sí? Escúchenlo bien. ¿Quién? O sea, y aparte me he metido a trabajar. ¿Tú ibas saliendo de la universidad cuando yo iba naciendo? No, ni nacías todavía. No, ya había nacido, ya tenía 3 años. Ya andaba corriendo por ahí, por el campo. Ajá. Ahí te va. Para hacer ya, porque nos quedan 8 minutos. Te voy a decir en breve, porque este es otro programa, ¿eh? Quedan 3 minutos. 3 minutos. Digo, en la ciudad son condiciones bien diferentes al campo. Una, aquí tengo las estaciones del año en un día. Primavera, verano, otoño, invierno. Y depende de mi zona. Si es en el centro, tengo corrientes, arroyos de agua de aire caliente, de contaminación, punto. Tengo 3 insolaciones, la vertical, la del rebote del piso, que es de concreto, y la de las paredes blancas. Entonces, mi planta tiene 3 insolaciones, se me muere, se deshidrata. Sí, tengo que ver la población. No tengo suelos, no tengo agua, no tengo lo más importante, áreas de cultivo, como tú lo has dicho. La gente aquí, ahí en el campo veo hectáreas horizontales. Aquí en la ciudad no veo eso. ¿Por qué? Porque la mayor gente, en la periferia sí puede haber áreas, ¿eh? Hay casitas que hay carajo y son pobres, ¿eh? Pero te vas a... Que ya las quisiéramos. Oye, de 20 por 50. Los espacios. 20 por 50. Vamos a hacer una cosa, ingeniero. ¿Vuelves el próximo lunes con nosotros para hablar de todo esto? De la problemática de un agrónomo, ¿sí? Que se ha juntado con otros agrónomos y hemos analizado que la solución de la alimentación se va a dar en la ciudad. Eso es lo que me encanta, que tú no ves los problemas, tú ves las soluciones y nos tienes muchas soluciones. Y otra cosa, vamos a tener problemas de energéticos. Por lo consiguiente, yo no puedo cargar un jitomate de Zacualco para regresarlo a Zacualco a vender. Claro. Debe ser mínimo en 5 kilómetros a la redonda, debe ser la producción. Máximo, más bien. Para que esté cerca de la gente. De los consumidores. Y yo conozco a gente que tiene expendios de verduras que me dice, enséñame a cultivar. Porque ellos quieren bajar costos. Bueno, ¿te comprometes el próximo lunes a seguir hablando de los huertos, de los cultivos en... Del círculo de diabéticos, y del... donde vamos a ir trabajando punto por punto, punto por punto? Mira, el círculo de diabéticos es como una rueda de bicicleta. El centro es el diabetes. Y todo se va a conectar, esos rayos que tiene la bicicleta, se va a conectar con una actividad profesional que va a ayudar a que el eje, que es el diabetes y que es la mortandad que tenemos, tenga una solución. Soluciones, no problemas. Problemas los tenemos, pero soluciones. El agua en la ciudad, no me pidas que una persona cultive en una zona donde no hay agua potable. ¿What? ¿Cómo va a cultivar si tiene que tener agua para lavar o no tiene agua? Así es. Bueno, ese programa sigue su círculo, así como la rueda. Sí. Como la rueda cartonera, que es nuestro anfitrión. Y te agradezco mucho, ingeniero. Muchas gracias. Un último comentario, el final, rápido, en un minuto, en un segundo. ¿Sí? Uno. La agricultura no es de autoconsumo, eso no funciona. Debe ser las unidades de producción agrícolas urbanas donde la persona cultive para comer y para vender. De otra forma, es un fraude. O para intercambiar, el trueque. Es vender. Es una venta de intercambio. Así es. Pues bueno, los dejamos en esta tarde deliciosa del lunes 20 de julio en Flores y Colores de México. Muchísimas gracias, ingeniero Mesa Cuadros. Los dejamos con Irat a Sangre Viva y nos despedimos con esa canción del Piporro, que es la de... Ya se me olvidó cuál le íbamos a poner. Bueno, en fin. Rosita Arvides.